Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa con el que estamos arrancando el año número 12 de historia de esta producción semanal de las radios comunitarias que integran Farco. Y en el programa de hoy nos marcan los grandes temas de actualidad. Si hay compromiso, cuesta escapar, aunque si haces un zapincito te das cuenta de que a muchos no les cuesta nada hacerse los tontos con lo que pasa. La legalización del aborto sigue ganando adhesión social y la marea va llegando a los senadores y senadoras indecisos. La que también llega y se hace sentir es una nueva, o no tanto, la violencia que defiende vidas. Contamos clarito y para que se entienda este asunto de los aportantes falsos o de los auténticos lavadores. Y también paramos, frenamos ante la señal de peligro FMI. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Seguramente habrá algunos sectores dominantes en la Argentina que están encontrando en las palabras del presidente algún respaldo. Pero en definitiva, si el fondo en esta ocasión viene a buscar el consenso social que ha pedido la directora general Christine Lagarde, tiene que saber que no va a contar con el aval de esta Confederación General del Trabajo. Y es lo que se le dice a Lagarde con las firmas de un espectro muy amplio en el que la señal es inobjetable, es clara. No hay apoyo de los sectores mayoritarios de la oposición, del sindicalismo, de los movimientos sociales a una política que condena a la Argentina a la postración y sobre todo que compromete a futuros gobiernos. Estamos acá, claros en el rumbo, haciendo el esfuerzo correcto. Cuando algún funcionario presentó el acuerdo con el fondo planteando una alegría, lo que le teníamos que decir es que hace 2 años no fueron al fondo, y si la salida era al fondo, ¿por qué no fueron 2 años antes? Sino que fueron después de 2 años de haber profundizado la situación económica, haber generado una crisis, haber generado un endeudamiento hoy cuestionado hasta por el propio Fondo Monetario Internacional. Se dice que hay en juego algo así como un ajuste de 300.000 millones de pesos. Bueno, 300.000 millones de pesos es el equivalente a 34.700.000 haberes jubilatorios tomados el mes de junio, por ejemplo. O es el presupuesto de los próximos 5 años de las Fuerzas Armadas. O podría ser también que ciencia y tecnología esté 8 años sin presupuesto. O

yo tengo una changuita a la mañana que de una panadería, y después me voy a la cooperativa, andamos pintando, cortando pasto, y bueno, ahí figura 350. Yo nunca le pagué a nadie, en ningún lado, no me viene descuento en la tarjeta, nada. O sea que esto no sé cómo sucedió. Algo que yo nunca participé y me están haciendo quedar para el culo, digamos. Un robo de identidad que hicieron todo esto. En su cuenta oficial de Twitter, el periodista Juan Amorín dice que se viene lo más interesante: todo el lavado de dinero que se mandaron en la campaña de 2017. Es impresionante lo que hicieron, y ni el gobierno sabe dónde termina. Patas cortas y manos largas. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Y se acerca la fecha y la marea verde avanza con pañuelazos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Menos de 20 días para la votación en el Senado y un día que puede ser histórico. Radio Nexo y la producción desde Villa Allende, Córdoba, en El Expreso Farco. Continúa el debate por el aborto en el Senado. Aborto sí, aborto no, aborto legal o clandestino. Se discute en el Senado, se discute en la sociedad, en las calles, en toda la provincia y en todo el país, el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya. Hay que ser claro, lo que verdaderamente se está discutiendo hoy en la Argentina no es aborto sí o aborto no, lo que se discute es aborto legal o aborto clandestino. El aborto se ha comprobado, existe, mueren cientos, alrededor de 500 mujeres al año, 80.000 mujeres son externadas del sistema público de salud por consecuencias gravísimas de mutilación y muerte por aborto clandestino. Es la primera causa de muerte materna. Así lo explica Soledad Díaz García, vocera de las mujeres del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero. Mientras el proyecto se debate en las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, en las calles se resiste a través de la lucha. Entendemos que la única, el único método con el que nosotras llegamos a esta instancia es el de la lucha, el de no depositar ninguna expectativa en las fuerzas políticas del régimen, que mantienen lazos profundos con la Iglesia, con el Vaticano. La votación por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se realizará el 8 de agosto. Senadores cordobeses presentarán el 1 de agosto un dictamen para realizar modificaciones al proyecto de ley. Ante esta situación, referentes de la provincia de Córdoba presentaron una carta abierta a sus representantes en el Senado de la Nación. Laura Vilches, legisladora cordobesa del Frente de Izquierda de los Trabajadores, refuerza el pedido de la carta. La solicitud de que haya una votación urgente, clara, en Cámara de Senadores, del dictamen que ya salió de diputados, que no sufra modificaciones, que no sufra maniobras dilatorias, porque la verdad es que, como vos señalabas, este es un debate que se ha instalado socialmente con toda la amplitud en los últimos meses, pero que las mujeres venimos pidiendo desde hace rato. Y lejos de la idea que quieren presentar los funcionarios de distintos signos políticos, ya sea en el gobierno provincial o a nivel nacional, las declaraciones aberrantes de Michetti, ¿no?, son parte de eso, es un proyecto que ha tenido muchísimo debate, no solo en diputados cuando tuvo horas y horas de sesiones y de exposiciones, sino previamente porque fue elaborado por más de 300 organizaciones, porque tiene años de debates en los encuentros de mujeres, porque fue acompañado por la firma de más de 72 diputados. Entonces no es algo improvisado. Yo elegí, así lo quise, yo lo decidí. Es mi derecho poder elegir, es mi proyecto, lo vuelvo a decir. Yo elegí. Y apelar. obligando a duplicar y triplicar la movilización en las calles, porque la desconfianza es total, porque sabemos que ahí actúa la Iglesia en estrecho vínculo con los gobernadores provinciales y obviamente con los senadores que le responden. Por lo tanto, nuestra fuerza está en las calles y ahí es donde estamos apostando, obviamente exigiendo también a las condiciones de los sindicatos, las direcciones de los centros de estudiantes y todas las herramientas que tenemos los trabajadores, la juventud y las mujeres para poner ese día toda la fuerza en las calles, porque este derecho lo vamos a conquistar ahí. Pero recuerda, la lucha por los derechos se gesta en y desde las calles, en y desde las calles. Transmitió para el Expreso Farco, Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y ahora en Expreso Farco, la historia de la senadora y el biólogo. No es una fábula porque no hay animales, aunque sí hay una burrada sin burros y una enseñanza sin moraleja. Usted ha dicho recién que si los médicos, voy a tratar de decirlo, si algo me equivoco, como lo ha dicho, me corrige, que si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos, algo así dijo, ¿verdad? No dije recomendar. Bueno. Repita lo que yo dije. ¿Cómo lo dijo, perdón? Nos dan la posibilidad. Los médicos que detectan... Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto, hay lo que se llama genetic counseling. Uh-huh. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja... Ahí está claro. ...que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. O sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre... No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down... Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Por eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Pues lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No está bien, está mal. Igual no es médica. ¿Le reconoce? Ah, bueno, yo tampoco. Está bien, concretemos la pregunta. A ver, la pregunta es esa. ¿Cuál es? Si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. No estoy recomendando abortos eugenésicos. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Última parada del Expreso Farco, Mendoza, porque allí se siente la peor parte de los autodenominados grupos pro vida, la violencia. Hacemos parada de la mano de la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Una chica con un pañuelo verde fue agredida en la plaza de Godoy Cruz. Corrió a refugiarse a un local comercial y se salvó de la furia de una patota que apoya salvar las dos vidas. Por otro lado, Alicia Maldonado, de nacionalidad chilena, fue atacada por sus vecinas en su propia casa del barrio Cano de la ciudad de Mendoza. Y luego también en la comisaría, por defender la despenalización del aborto. Cacería de brujas, xenofobia, violencia institucional, violencia. Sí, la verdad es que me parece que es una situación que se ha visibilizado mucho, digamos, la golpiza en particular que a mí y mis compañeras me dieron, pero que esta violencia está ocurriendo en todo el país. Todos los días hay relatos nuevos de chicas que son golpeadas, que le lanzan escupitajos, que la obligan a bajarse de los colectivos. Y la verdad, ¿el porqué de la violencia? Y porque estas personas se sienten habilitadas moralmente por la Iglesia, tienen la influencia, digamos, a través de las fuerzas policiales. Nosotras en particular, yo recibí una golpiza aquí en mi casa, luego en la comisaría, mi compañera amenazas de muerte, también las golpearon a dos de ellas. Y la verdad es que cuando pensamos cuáles son las causas, y bueno, tienen una subjetividad construida que me hace pensar de que tienen que amaestrar nuestros cuerpos, o tienen ellos que normar nuestros cuerpos mediante la violencia, porque eso es lo que están buscando, a través de los golpes, darnos una lección al resto de las mujeres con respecto a cómo tenemos que ser. El sector político, la policía, el gobierno no están respondiendo a este desborde social que mezcla posiciones sobre el aborto y la xenofobia. Permanentemente me hostigaba por mi condición de inmigrante, gritaba por el ventanal, chilena puta, abortero, usurpadora de plazas, haciendo referencia, digamos, a que soy una de las que, junto a varias compañeras más, organizamos la Feria Americana. Y nosotros, en la medida, digamos, que hemos ido transitando todo este periodo penal, jurídico, emocional, en el cual hemos tenido que enfrentar esta situación, vemos que estas personas no se detienen. Primero la atacaron en su casa, luego también cuando fue a poner la denuncia en la comisaría del barrio y recibió los golpes de una patota de mujeres. Ahora le pintaron de verde la fachada de su departamento, marcaron el lugar para que alguien tome la posta y vuelva a agredir a esta mujer. Hace pocos días amanecieron, marcaba algunos departamentos, tal como prácticas de la dictadura. A vecinas, digamos, que son feministas también acá en el barrio, generando mucho temor. Y bueno, nosotros ya hemos puesto la denuncia a estas personas, hemos hecho la denuncia por violencia institucional cuando nos sentimos revictimizados nuevamente por las fuerzas policiales. Y estamos tratando de avanzar en todos los caminos, es decir, seguir con los grupos de acompañamiento, seguir por el camino penal, por el camino civil, pero la verdad es que entendemos que lo único que puede frenar esta violencia es un repudio social potente que vaya acompañado de todos los sectores políticos, de la iglesia, que haya una manifestación donde se repudie, donde las personas que tengan estas prácticas a lo menos sientan un poco de vergüenza. ¿Cómo se frena esta locura? ¡Paren, paren! Alicia propone una marcha con todos. Sí, la verdad es que es una violencia que a todos nos sorprende, pero me parece que es necesario que vamos pensando en los desafíos desde los feminismos, desde las organizaciones sociales, que vamos pensando cómo frenar esta violencia. Porque esta violencia existe, hay personas que sienten que están haciendo lo correcto, y que no se van a detener, digamos, ni por una denuncia, ni nada. Así como nosotros habitamos el feminismo y sentimos que nos ayuda para poder emanciparnos y que vamos generando mayores espacios de libertad, estas personas con la misma intensidad sienten todo lo contrario. Y tenemos que pensar, digamos, cómo hacer frente como sociedad a ese tipo de acciones tan repudiables. Ovario, garra, corazón. Mujer alerta. Luchadora. Podemos tener distintas posiciones, podemos estar en contra o a favor, podemos no ponernos de acuerdo, podemos defender nuestro pensamiento incluso con mucha pasión, pero nunca, nunca con violencia. Es el deseo de los que hacemos comunicación popular, aquí, en Mendoza, en la Radio Comunitaria Cuyún. ¡Paren, paren! Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde nuestro centro de producción en Rosario. Y en la emisión de hoy participaron Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba, Radio Aijuna de Bernal, provincia de Buenos Aires, y Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana